Profesora Consuelo, director del Club Necaxa, por favor, decimos nombre y medio. Buenas noches. Buenas noches, profesor del PDM. Por fin ya llegó la primera victoria del local, jugando bien, pero los primeros minutos que se sigue costando trabajar, pero en términos generales, por fin Necaxa logra esta victoria así en casa y además sale del último lugar de la temporada. Sí, la verdad es que hoy el equipo salió distraído. Y en esas distracciones recibimos un gol demasiado rápido. Sin embargo, bueno, nos supimos sobreponer a esa situación, pudimos darle la vuelta. Muchos detalles que corregir, muchos detalles pendientes, pero finalmente lo que más valoramos en este momento son los 3 puntos por esa situación que comentas. ¿Se puede decir que ya encontró un cuadro base, salvo dos casos, pero el cuadro que la salió? Prácticamente hemos utilizado ya una base del 90-95%, de repente alguna situación especial para modificar, no, sobre todo por las lesiones que se han sufrido en los últimos partidos, pero ya con este equipo hemos mantenido esta continuidad que nos genera tranquilidad a nosotros, pero también a ellos. Víctor Rodríguez, de Televisa. Profe, a mí me parece en lo particular, bueno, antes de felicitarlo por el triunfo. Gracias. Me parece que Necaxa, cuando se va al frente del marcador, no solo el día de hoy, en varios partidos, de repente le está concediendo mucho la pelota al rival. Es inercia de los propios jugadores, de repente conceder esa tendencia de pelota para tratar de continuar la ventaja siendo mínima. ¿O son decisiones que toman directamente? No. Porque se ve mucho mejor de casa, a mí me parece, cuando ataca, cuando busca tener siempre la pelota, y nos está pasando a veces eso, no sé si es la misma óptica que tú tienes. Es correcto, es la misma óptica que tenemos nosotros. De repente es hasta muchas veces inconsciente, de repente tienes algo, te cuesta muchísimo, y cuando ya lo tienes, quizá no lo quieres soltar, lo defiendes demasiado, ¿no? Y nos ha pasado, sí nos ha pasado. No me gusta, sinceramente no me gusta. Pero finalmente los jugadores, hay momentos en que ellos mismos dentro del terreno de juego tienen que darle una buena lectura, una lectura correcta a cada situación, por más nosotros que les podamos pedir o exigir que salgan de atrás, ellos van sintiendo de una forma distinta el juego dentro del terreno de juego. Y a mí tampoco me gusta esa situación, ¿no? Pero, repito, no solo a nosotros. Yo lo viví en otros equipos, como entrenador, como jugador, y cuando estás pasando una situación como la nuestra, de repente te cuesta muchísimo conseguir una cosa, y cuando la tienes, repito, inconscientemente, ¿no?, la tratas de cuidar. Es algo natural. Ya tendremos que corregir esa situación, sobre todo defendernos mucho mejor con la pelota, en donde podamos incluso incrementar la ventaja, pero muchas veces tiene mucho que ver la situación propia del juego mismo. 10 puntos en 8 partidos ya van a aparecer por primera semana, no en la última posición de la temporada. Sí, pero digo, es bueno, pero es solo un paso que tenemos o que damos para conseguir nuestro objetivo final. Es decir, vamos de a poco, pero vamos avanzando finalmente. Ojalá que ya mañana terminar el torneo, y eso implicaría que el equipo, bueno, matemáticamente estuviera salvado, pero falta muchísimo. Entonces, siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos un torneo diferente a los demás. Tan es así que ahora con 10 puntos en 8 jornadas hemos pasado a 3 equipos, y así va a ser. Ojalá que salgamos lo más rápido posible, porque vamos sumando de a 3, y que lleguemos en una situación completamente diferente a la que genera mucha presión, ¿no? Profe, buenas noches. Emanuel Reyes, de Dos Hermanos. Llegan cierta cantidad de refuerzos. ¿Qué tan cerca está el Necaxa de Alfonso Sosa de conseguir lo que se quiere para este torneo de apertura 2016 y, por qué no, planear el clausura 2016? ¿Qué tan cerca? Estamos cerca y estamos lejos. Es decir, yo quiero que el equipo lo que comentábamos previamente, ¿no? Que cuando conseguimos estar en ventaja, cuidemos esos detalles, que busquemos incrementar la ventaja, terminar mejor los partidos en todos los aspectos, ¿no? La pauta lo van marcando los jugadores mismos. Si nosotros creemos que ya están a su máximo nivel, también nos vamos limitando. Yo creo que pueden dar mucho más en todos aspectos. Y eso tiene que provocar que el equipo vaya mejorando. Los puntos son estadísticas nada más. Me ocupa el funcionamiento. Y en base al funcionamiento tenemos que sacar la cantidad de puntos necesarias para estar correctamente posicionados en la tabla, ¿no? Pero vamos de a poco, sí tenemos que seguir avanzando, no podemos detenernos, y yo creo que este equipo puede y debe dar mucho más todavía. Profe, buenas noches, Juan Carlos Zamora de División Deportes. Con lo que se ha visto en la cosecha de puntos en este momento, ¿podría ya empezar a pensarse no en el tema porcentual, sino un poco en la medida y sumar más puntos para poder conseguir este tema al final, o todavía es muy pronto podría hacer? Me gusta ser realista, me gusta ser positivo y me gusta ser ganador. Entonces, si a nosotros sumando de a tres nos va sacando de la tabla porcentual y nos va acercando a la liguilla, cualquiera quiere estar, ¿no? Me gusta saber dónde estoy parado, hacia dónde quiero ir, y eso lo transmito, y hay que ir paso a paso. Finalmente tenemos un objetivo muy claro, y digo, hoy amaneceremos en el noveno lugar con algunos partidos pendientes, cerca de una calificación, pero nuestra realidad, no te voy a mentir, es la tabla porcentual. Y para salvarnos necesitamos sumar, y estoy casi seguro que sumando estaremos en una zona donde queremos y nos gusta estar además. ¿Fue beneficioso la fecha FIFA que pensaba que iba a volver con inercia de trabajo y la última victoria del equipo? En realidad nosotros la aprovechamos, es decir, tuvimos un partido amistoso la semana pasada en León y le sacamos el máximo provecho, no hubo ningún tipo de relajamiento, le dimos mucha seriedad a este partido y finalmente nos sirvió. ¿Ha sacado más conclusiones a raíz de este partido? Es que siempre hay conclusiones que se pueden sacar, siempre pensando en mejorar. Hubo partidos, por ejemplo, contra Cruz Azul, contra Pumas, contra Tijuana, donde el equipo lo hizo bien y no ganó, y ahora hemos ganado estos dos partidos y nos falta por corregir muchísimo, es decir, un mejor manejo de pelota, cerrar mejor los espacios defensivamente cuando no tenemos el balón. Nos han llegado en varias ocasiones contra Querétaro, nos han llegado el día de hoy, eso lo tenemos que ajustar, pero finalmente siempre es mucho mejor corregir sumando que perdiendo. De este lado terminamos el día de hoy. Porque tengo mis razones personales, porque yo los veo trabajar todos los días, porque hay muchos factores que valoramos antes de tomar la decisión de quiénes son los jugadores que van a participar en un juego. No nos basamos en el corazón, sino en lo que necesitamos específicamente, y creemos que esos son los jugadores. Podemos modificar en cuanto a nombres, pero lo que hacemos es darle a los jugadores algunas tareas muy específicas y creemos que ellos son los que nos pueden desarrollar, no porque los demás no lo puedan hacer, pero porque valoramos una cantidad importante de situaciones que son razones importantes para tomar ese tipo de determinaciones. Profe Arturo Reyes, permite la libertad, sí se trabaja escrito, ¿no? O sea, avientan la presión a los otros frentes y mientras el equipo mantenga ese ritmo de juego, el asunto se terminará por arreglar, aún con mucho fútbol por delante. Sí, sí, sí. No es lo mismo ver para abajo que ver para arriba. Nos ha pasado a nosotros, Ahora estamos en una situación distinta, pero no podemos tampoco relajarnos. No hay motivo, no hay razón para hacerlo. Sí te cambia en todos aspectos, la forma de trabajar, el ánimo, muchas cosas, pero repito, no se ha ganado absolutamente nada. Hay muchas cosas pendientes que tenemos que mejorar. Si queremos mantener esta racha, si queremos conseguir nuestro objetivo, y por supuesto que empezando por nosotros, trasladándolo a los jugadores, tenemos que seguir pensando en el día a día, pero sí, el aspecto anímico es muy importante y no es lo mismo en esta situación que estamos ahorita como la que estábamos hace 2, 3, 4 partidos, pero así va a ser prácticamente todo el torneo, a menos de que nosotros mismos lo podamos resolver de una forma positiva. Profesor, buenas noches. Justo todo Radio del Juego Salientes nos confirma Guadalajara. Planeando futuro, el próximo partido, ¿recuperará un hombre de su pena para mi casa como lo es Aribay? ¿Lo va a utilizar contra el equipo del Atlas o le va a seguir dando los minutos con Micho finalmente? Todavía no he estado de alta médicamente. Valoraremos cómo está en estos días su evolución. Y depende de eso, se tomará la determinación. Yo creo que necesitamos aprovechar los buenos momentos de los jugadores, los momentos de los jugadores. Si el equipo está bien y Javi no está a su 100%, lo más lógico es que utilicemos a Mitchell, que lo ha hecho bastante bien. Es un caso similar al de Severo. Entonces analizaremos cómo están de aquí a la próxima semana para tomar esta determinación. Sí los vi cansados, sobre todo a Edson, que hizo un viaje muy largo, también Brian por su participación, pero les pregunté cómo estaban, lógicamente ellos querían jugar, querían participar, y siempre hay esta comunicación, esta ida y vuelta de preguntarles cómo se sienten, y los dos quisieron jugar. Gracias.